Sí, en estos días de cierta, digo cierta, miento, en estos días de incertidumbre, donde estamos respetando la cuarentena, donde todos tenemos cierto temor, donde algunos exageran un poco y otros no porque hay muertos, otros hablan de estadísticas, hay cosas que se van naturalmente como suspendiendo. Y pensábamos el otro día respecto de la donación de sangre, que sigue siendo uno de los elementos fundamentales de acercamiento social. Hay mucha gente que suele donar sangre porque entiende que esa sangre es absolutamente necesaria para muchísima otra gente. Ahora, ¿qué pasa ante una pandemia? A veces me imagino, ¿no? Un 98% de gente que deja de donar, básicamente por temor al contagio, y a lo mejor un 2% que está pensando en que si dono en una de esas contagio yo. Yo no sé si existe ese 2% hoy en día. A ver, Marcos, ¿estás allí? Hola, sí, ¿cómo están? Marcos, ¿sos Gisela, Gisela o qué? Soy Gisela, G-I-S-E-L-A. Ok, no, porque he tenido otras Giselas que por ahí vos le decís Gisela, te dicen, no, discúlpeme, vos sos Gisela. Yo soy Gisela. Y sos técnica en hemoterapia. Yo soy técnica en hemoterapia del equipo de promoción de la donación voluntaria del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. ¿Ese hospital recibe normalmente muchas donaciones de sangre? Nuestro hospital requiere de muchas donaciones de sangre para poder llevar adelante los tratamientos sí. de los pacientes que vienen de todo el país a atenderse a nuestro hospital. Sí. ¿Cuánto es una unidad de sangre? Una unidad de sangre donada se convierte en mínimo 3 hemocomponentes que son transfundidos a pacientes que están en nuestro hospital. ¿Vos decís vale aclarar que no, perdón, espera, sí. que te pare, vos me decís 3 hemocomponentes. ¿Qué son 3 hemocomponentes? Bueno, la sangre se fracciona. Sí. Por ejemplo, cuando nos vamos a sacar sangre en un laboratorio, sí. Si ustedes se fijan en la gradillita que tienen otros tubos que ya otra gente se sacó una muestra de sangre, esa sangre está como aceptada. Ah, mira. ¿Alguna vez se dieron cuenta? ¿Lo notaron? Sí. Esa separación se hace también con el volumen de sangre que se dona, que son 450 mililitros. ¿Y para qué se separa? Bien, se separa porque cada hemocomponente tiene una función diferente en el cuerpo de un paciente, de una persona que está en tratamiento. ¿Hay una cosa que se llama suero? Sí, es el plasma. Plasma. Sí. Es lo mismo igual, sí, ¿eh? Sí. Es lo mismo, después están los glóbulos rojos sí. y también están las plaquetas. Por eso digo, mínimo son esos 3 los que separamos para hacer tratamiento. Y estos componentes deben tener distinto peso y entonces cuando los sometes a centrifugado se separan. Exactamente, claro imposible. Okay, es eso lo que sucede. Bueno. Sí, y después se conservan en distintas temperaturas. Sí. Sí, tienen distintas formas de almacenamiento cada componente. Muy bien, ¿y qué está pasando ahora con los donantes? Bien, bueno, como les decía, nuestro hospital requiere de muchas donaciones de sangre. Donantes siempre hay. En general, nosotros trabajamos muy fuerte porque haya muchas personas que donen. Lo que hacíamos era muchas jornadas de donación fuera del hospital. ¿Sí? Íbamos a escuelas, a clubes, a municipios, a empresas. Y la mayor parte de los donantes que entraban a nuestro hospital eran a través de esas actividades. De todas formas, el banco de sangre también tiene una actividad permanente. Sí. O sea, la gente que va a donar al hospital, quiero decir. Sí, lo que sucedió con eso fue que empezaron a suspenderse todas las actividades que hacíamos fuera de nuestro hospital. Claro. Por una cuestión obvia, ¿no? Entonces, en ese momento decidimos tomar nuevas estrategias porque sí notamos una caída del 80% de los donantes. Entonces empezamos a trabajar fuerte para que la gente se anime a donar. Además, el ministerio bajó lineamientos y dijo los bancos de sangre pueden seguir trabajando bajo estas condiciones. Sí. Y ahí activamos todo el protocolo en nuestro hospital y estamos ahora principalmente atendiendo desde el hospital. Ahora, viene un donante, dona sangre. ¿Esa sangre se analiza o va al tanque, por decirlo de alguna manera? No, no, en principio hay todo un control previo a cada persona que se acerca a donar. Sí. En este momento estamos haciendo un breve tamizaje telefónico con cada persona que quiere donar, como para que no se acerque, si ya sabemos de movida que no está en condiciones. Claro. Y para respetar el aislamiento. Sí. Y después hay un montón de controles previo al pinchazo, digamos, a la donación, sí, en sí. Eso por un lado. Y después, cuando esa sangre ingresa a nuestro banco de sangre, tiene un control serológico. Por supuesto, se le hacen estudios a la sangre, sí, y esos estudios dan bien, recién es liberada para transfundir a un paciente. Ahora, tengo entendido que los análisis para demostrar si hay o no coronavirus son lentos, largos y complicados. Sí, no están vinculados los análisis que nosotros hacemos para la sangre con el coronavirus. Entonces, eso, bien, nosotros controlamos a cada persona que se acerca a donar la temperatura, que es una de las de los signos principales, sí, de los síntomas principales, sí, de esta enfermedad. Esto lo hicimos igual siempre. Para nosotros no es algo nuevo, porque claro, cuando claro, era la gripe A, bueno, cualquier patología vinculada a un virus, una bacteria que dé fiebre, impide, sí, donar. Sí. Y así que la temperatura la tomamos siempre. Sí. Y después, por otro lado, también hay que tener en cuenta que hasta el momento, por lo menos tengo entendido yo y nuestro banco de sangre, que no hay registro de personas que se hayan recibido una transfusión de sangre y hayan contraído coronavirus, ¿sí? Ajá, ajá. Por lo menos hasta el momento, como sabemos, esto es paso, sí, a paso, sí, vamos aprendiendo de lo que va pasando en cada lugar, uh-huh, pero en principio no hay registros. El tema sería, o el contagio sería, por digamos, el contacto, sí, o el contacto con fluido, como estamos previniendo en todos los lugares que transite el virus en la comunidad. Pero no, ¿sí?, no me digas, dado el desconocimiento general, que no están esperando el primer caso, ¿no? O por lo menos están en guardia. Nosotros, en el hospital, sí, usted no habla del hospital, sí, nosotras, sí, somos del banco de sangre, sí, trabajamos con población sana, sí, trabajamos con población que no presenta síntomas. En general, en realidad nosotras en particular, nuestro sector no está esperando ningún caso, justamente queremos evitar que si una persona tiene los síntomas se acerque a nuestro lugar de trabajo. Pero no hay personas, no hay enfermos asintomáticos que pueden de alguna manera transmitir el coronavirus, ¿o estoy loco? Bien, bueno, puede ser que sea una de las cosas que se está sospechando en este momento. Ah, como okay, le decía, okay, va okay, paso okay, a paso, okay, claro. Ok, bueno. En principio nosotras, sí, tenemos que preservar y nuestro mensaje a transmitir en base, vuelvo a insistir, a los lineamientos del ministerio, igual que pasa en todo el país. Y esa, sí, es una situación que vive todo el país. Todos los bancos de sangre del país hoy están en problemas. Claro. Por no tener un buen abastecimiento de sangre. Uh-huh. Entonces el mensaje que transmitimos es, a ver, bajo este conocimiento que hoy se tiene del coronavirus y bajo estas medidas de cuidado, podemos garantizarte que te cuidamos cuando venís a donar sangre. Tu sangre se va a seguir necesitando. Claro. Y probablemente, sí, si los casos se agudizan, si tenemos casos complejos que llevan tratamiento, sí, de terapia intensiva, probablemente necesitemos también más unidades de sangre para tratar a esos pacientes. Las campañas en general que tuvimos en los últimos tiempos nos han de alguna manera develado, no una incógnita, sino una gran incógnita. Todos hablan del desconocimiento. Entonces digo, ante el desconocimiento, yo ni me arrimo a donar sangre. Debe ser esa la razón por la cual la gente no está donando. Sí, no solo el desconocimiento, sino siempre yo me pongo a pensarlo desde el lado de las personas que se plantean donar, ¿no? Sí, claro. Y en realidad no es solo desconocimiento, sino es un conocimiento claro de un mensaje que parte desde un ente oficial importante, el cual tenemos que escuchar, que es el Ministerio de Salud. Sí. El Ministerio de Salud dice quédate en tu casa. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, sí, lo que ahora estamos diciendo o movilizando el mensaje de que te quedás en tu casa, solo salís para cosas esenciales, y una de esas cosas esenciales, es acordate, que es la donación voluntaria. Eso es. Eso entonces es. Un poquito es movernos hacia ese lugar y garantizarle a las personas que los espacios donde se dona están cuidados. Ah, de okay, hecho, uno de los, okay, lineamientos, hay varios lineamientos, pero tienen que ver con que los donantes no transiten por lugares donde transitan pacientes. Sí, ¿sí? Sí. Esto lo digo en forma general porque en el país los bancos de sangre muchas veces funcionan dentro de las instituciones. Ajá. En el caso nuestro hemos sacado el banco de sangre fuera del edificio. Sí. Entonces no hay posibilidad de que vos transites por donde transitan los pacientes. Sí. ¿Sí? Sí. Y el personal que atiende a los donantes de sangre no atiende pacientes. Entonces claro, estas claro. son cosas que vamos sí. cumpliendo, ajá. protocolos que vamos garantizando para que vos te sientas seguro. Nunca nos olvidamos de que lo más importante es que otra persona no se contagie, de cuidar la sí. salud tanto del donante como de la persona que recibe la sangre. Claro, y hay una preocupación constante porque la sangre que ingrese a ese banco sea sangre sana. Constante, claro. Creo que es nuestro objetivo y de seguro, trabajo. Seguro, claro. seguro. Sí, sí, sí. Sí, sí, aparte porque un poco de sangre no sana te contamina un buen resto y te anula la posibilidad de seguir haciendo transfusiones, por ejemplo. Exacto, y aparte hay algo que se llama periodo ventana y ahí ya nos metemos un claro. poco más profundo, eso. Pero que hay una posibilidad muy pequeña que puedas estar transitando una enfermedad claro. y los estudios que le hacemos claro. a la sangre no se detecte. Bueno, yo no sé si esta charla aventa algunas dudas, pero estoy pensando en que en esta vida casi todo es un riesgo, haya o no haya coronavirus. Uh-huh. Y que la gente que dona sangre, porque sí, porque le viene en gana, porque siente la necesidad y qué sé yo, bueno, también vale la pena correr un pequeño riesgo hoy, mañana o los que se corrieron en el pasado. O sea que habría que, de alguna manera, no sé, decirles a los donantes que sigan arrimándose porque hay todo tipo de seguridades. Sí, y también decir que hay un montón de personas que se animan. Fue, la verdad, muy motivante sí. en este tiempo las personas que nos llamaron y nos dijeron, bueno, ¿cuáles son las condiciones? A ver, ¿de qué se trata? Sí, yo puedo ir. Sí, sí. Son muchas las personas. El tema es que necesitamos que sea constante, claro, permanente, claro, un flujo. Durante un tiempo largo claro. y organizado. Gisela, gracias, muy amable por este ratito y por estas informaciones que hemos obtenido. Gracias, Quique. Muchas gracias por ayudarnos. Bueno, Gisela Marcos, técnica en hemoterapia. La escuchaste aquí en El Desconcierto.